Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Willst du bis der Tod erscheine, treuer sein? Esta es la música que le da a uno como el ánimo para comenzar la semana de una manera diferente. Además, porque ya estamos finalizando el mes de febrero. Se nos va hoy el segundo mes del año. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludo especial para los mejores oyentes que están conectados a la emisora más icónica de los clásicos en Colombia. Se llama Veracruz Estéreo. Bueno, y no hablemos solamente de Colombia, hablemos también del mundo entero. Que hoy sea el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores de los días. Bienvenidos a Despiértese con Veracruz. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, Despiértese con Veracruz. Vamos a estarles acompañando hasta las 9 de la mañana. Hoy es un lunes con cara de lunes. Lloviznando desde horas de la noche, pero hoy nos levantamos con todo ese entusiasmo y con todas esas ganas a animar a nuestros oyentes, a decirles que hoy va a ser el mejor de los mejores de tus días, a decirles que aquí estamos para acompañarles siempre, camino al trabajo, camino a la universidad, camino al colegio, camino a sus labores cotidianas, ¿por qué no? Aquellos que se levantan desde temprano a hacer ejercicio, a escuchar y acompañarse de Veracruz Estéreo, a los que se levantan a hacerse sus labores en casa también, un abrazo muy especial. Que hoy comiences el día de una manera diferente. Recuerda que lo primero que debes de llevar en tu vida se llama la actitud. Me encanta compartirles esto y nunca me voy a cansar de hacerlo, porque yo creo que lo más importante que debe llevar un ser humano todos los días es la buena actitud. Cuando hay una actitud positiva en tu vida, todo te va a funcionar muy bien. Por ahí estuve escuchando la dosis diaria de hoy, y hoy lo que Dios nos manda a decir es que vinimos al mundo no siempre pensando para algo. Las personas dicen, ah, Dios a mí me trajo al mundo por conveniencia, Dios a mí me trajo al mundo por algo. No, Dios nos trajo al mundo para que seamos seres humanos de bien, para que seamos esos seres humanos que vamos a cuidar del mundo. ¿Y cómo cuidamos del mundo? Teniendo esa buena actitud, haciendo nuestras cosas bien, manejando nuestras cosas de la mejor manera. Así que ese es mi mensaje para hoy. Nos levantamos con toda esa energía positiva para hacer las cosas de una mejor manera, porque hoy vamos a lograr hacer lo que tenemos como objetivo, lo que tenemos como meta. Hoy lo vamos a lograr hacer. Si hoy no lo logramos, mañana lo vamos a hacer. Hay que perseverar para alcanzar y hay que tener la mejor actitud. Feliz mañana para todos. Buenos días. Bienvenidos a Despiértese con Veracruz. Hoy es lunes de Radio Novela. ¿Quién se le murió? Don John Jairo, muy buenos días. ¿Cómo amaneció? Me tiene preocupado. Ya el viernes morado, hoy negro. Se me murió el descanso del fin de semana. Ah, se le murió el descanso del fin de semana. Y ahora sí me da aliciente usted a mí, hombre. Sí, por Dios. Porque vengo de negro. Lo ¿cierto? Que pasa es que yo veo que ustedes como que varían mucho los uniformes. No es que el lunes tengan un color, el martes otro, sino que de repente hoy vamos con este. Sí, claro, extraño. Sí, saludo sí, especial sí. Para la Fundación Pájaros Caídos y Arepas Mojadas, donde hace parte don John Jairo Muñoz. Para todos ellos un saludo muy especial. Y cuénteme cómo me le fue el fin de semana, ¿cómo estuvo el fin de semana? ¿Fueron de paseo ayer domingo? No, ayer decidimos no salir. Un receso. Ah, sí. Qué bueno, hombre, John Jairo. Pero sí, qué señor. Bueno, pero lo veo un poco bronceado. Sí. ¿Dónde estaba? Cuente a ver. ¿Para dónde se fue el fin de semana? ¿Dónde estaba? Esa, no lo puedo decir. Esa picardía me parece como genial. Me encanta eso. Me encanta eso. O sea que te puedo hacer una pregunta. A ver, según a lo ver. Que pasó el fin de semana, ¿le podemos hacer la prueba de la ponchera? La prueba de la ponchera. ¿Cuál es la prueba de la ponchera? Gustavo. Ahorita le preguntamos a Chepa. Ahorita le preguntamos. Yo para la prueba de la ponchera estoy desactualizado. Póngame al día. Ahorita le preguntamos a Chepa cuál es la prueba de la ponchera. 7:08 a.m. Vamos a comenzar entregándoles el pico y placa para hoy. Recuerden que comienza a regir a partir de las 7:00 a.m. O sea, hace 8 minutos comienza a regir el pico y placa en la ciudad de Pereira, en la ciudad de Armenia. En la ciudad de Medellín está rigiendo desde las 5:00 a.m. En Pereira, pico y placa para hoy lunes. Placas que finalizan en 0 y 1. Vehículos particulares de 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. No sacar el vehículo si su placa finaliza en 0 y 1. En la ciudad de Armenia. Nos vamos para Armenia para mirar cuál es el pico y placa para hoy. Aquí está. Motocicletas y vehículos particulares que sus placas terminan en 3 y 4. Tanto para particulares como para las motos de 2 y 4 tiempos, 3 y 4. Recuerden que comienza a las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en el centro de la ciudad. Comenzó también para toda la ciudad a las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. Luego regresa a las 11:30 hasta las 2:00 p.m. y luego regresa a las 5:30 hasta las 7:00 p.m. En la ciudad de Medellín, ¿cómo habrá amanecido Medellín hoy? Por aquí tengo que ese vehículos particulares que finalizan en 6 y 9. Las motos de 2 y 4 tiempos, las placas que inician en 6 y 9. Listo. 6 y 9 para hoy en la ciudad de Medellín, desde las 5:00 a.m. rige hasta las 8:00 p.m. Es el momento de entregarle las tendencias de lo que ocurre en nuestro país, en Colombia y en todo el mundo entero. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Muy bien, y aquí están las noticias más importantes de nuestro país y del mundo, me imagino. Sigue Ucrania y Rusia, me imagino que esas son las tendencias, don John Jairo. Las tendencias, Gustavo. Liverpool es campeón tras vencer al Chelsea en penaltis. Los Reds se consagraron en la final de la Copa de la Liga tras derrotar 11-10 a los Blues en la tanda de penaltis. El juego terminó 0-0 tras 120 minutos. Thomas Tuchel decidió reemplazar a Eduardo Mendy por Kepa Arrizabalaga para definir desde el punto penal y el guardameta español fue el único que falló su disparo en la tanda definitiva. Ayer televisaron ese partido. ¿Pero cobró Luis Díaz o no? Afortunadamente, yo le digo afortunadamente porque el Liverpool ganó. Sí. Pero afortunadamente, porque uno estaría sufriendo mucho si hubiera sido el colombiano el que hubiera botado el penalti. ¿Pero no cobró? No, porque a él lo sacaron después del minuto 90, como en el minuto, no sé, ajá, 97, algo así, cuando ya estaba en el extratiempo. Sí. Entonces, él no fue de los que cobró penaltis. Pero eso fue una locura, porque terminaron los 120 minutos y empezaron uno por uno. Entonces todos los 11 jugadores del Liverpool, del Chelsea, del Liverpool, sí, todos acertaron. Sí. Y del y, Chelsea uno lo votó que fue el arquero. Y el Chelsea, o sea, los últimos que cobraron fueron los arqueros. Sí. El de Liverpool anotó. Y el del Chelsea fue el que falló. Y a ese arquero era al que habían ingresado para precisamente para que hiciera el gol. Para que o los detuviera. Para que detuviera los penaltis, pero ninguno detuvo penalti. Es decir, después de esos, digamos que hubiera acertado 22 penaltis. Yo creo que ya otra vez hubieran comenzado otra ronda. Es de los pocos partidos que yo he visto que se demora tanto para un jugador. Para definir. Vea sí, pues. Sí, señor. Vea pues. Entonces, Liverpool es tendencia, siguiendo con fútbol, es tendencia al Dair, porque el jugador, el arquero del Nacional, como que tuvo un culpa en un gol que le hicieron ayer. En Bucaramanga. El Bucaramanga. Volvió a perder el Nacional. Nacional empezó ganando y perdió 3-1 con Bucaramanga. Entonces, Aldair. Ah, 3-1 con el Bucaramanga. Sí. No me y le hizo eso. Gol Sherman Cárdenas, que no. Fue uno de los buenos jugadores que tuvo Nacional en la buena época del club. Vea pues. Bueno, otra tendencia es Ucrania, porque hoy lunes 28 de febrero, las delegaciones de Ucrania y Rusia se reúnen en la frontera con Bielorrusia para una reunión sin condiciones previas en el quinto día de la invasión rusa. Rusia también es tendencia porque las autoridades detuvieron a un total de 5.942 personas por participar en protestas antibélicas en todo el país desde el Kremlin. Desde que el Kremlin ordenó la invasión de Ucrania. Rusia también es tendencia porque advierten que el mayor banco de Rusia está cerca de quebrar por el retiro masivo de depósitos. Es tendencia Carolina Cruz. ¿Qué le pasó la presentadora, a Carito? ¿Qué le pasó a Carito? Porque resulta que Carito fue blanco de cuestionamientos por afirmar en un post que las mujeres abortarán en la semana 24 y que los órganos del feto serían vendidos. Muchas mujeres en redes la acusaron de desinformar. Es una acusación fuerte, ¿no? Bastante, diría yo. Sí, entonces, claro, es el foco de la polémica. Otra tendencia es Queiroz, porque después de más de 2 años de su salida de la Selección Colombia, Carlos Queiroz ha decidido responder a varios interrogantes. Tras las palabras recientes de Álvaro González Alzate, el técnico se ha defendido y le dice mentiroso y cajonero a Álvaro González. Más de fútbol, Bielsa, Marcelo Bielsa, el entrenador argentino, fue destituido como entrenador del Leeds después de más de 3 años y medio como entrenador del equipo inglés. El Leeds United informó ayer domingo que el argentino ha sido oficialmente destituido. Bielsa asumió el cargo en 2018 y logró el ascenso del club a la Premier League. Muchas gracias, don John Jairo Muñoz, por su información. Gusto, vamos a escuchar lo que ocurre en el eje cafetero, en el Triángulo del Café. Lo que ocurre en el eje cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Siempre está nuestro compañero Rubén Darío Gaona del canal Telecafé para entregarnos a esta hora de la mañana lo que está ocurriendo en el eje cafetero. Rubén Darío Gaona, buenos días. Despiértese con Veracruz. Hola, ¿qué tal? Una feliz mañana para todos los oyentes de Despiértese con Veracruz. Les saluda Rubén Darío Gaona y les cuento algunas de las noticias más importantes del eje cafetero. Durante el fin de semana en Risaralda y específicamente en el municipio de Mistrató, la policía logró la captura de un hombre que se movilizaba con un arma de fuego. También se lograron otras detenciones por otros delitos. Coronel Juan Felipe Montoya, comandante operativo y de seguridad ciudadana de la policía de Risaralda. Durante este fin de semana se presentaron 7 capturas en los 11 municipios. Igual sí realizaron 131 órdenes de comparendo por con situaciones contrarias a la convivencia. Se logró la recuperación de una motocicleta, la incautación de 20 botellas de licor adulterado, la incautación de varias dosis de estupefacientes y una captura también por porte ilegal. En otra noticia, la revolución de la vivienda continúa su recorrido por el departamento de Caldas. Es una de las iniciativas que lidera el gobernador de este departamento, Luis Carlos Velázquez, con el cual se busca dar solución habitacional a las familias que más lo necesitan, en esta ocasión en el municipio de Pácora. Es una autoconstrucción a través de bloqueras comunitarias, donde empezamos haciendo los bloques y esto ha venido avanzando. Estos hogares ya tienen electrificación, ya tienen acueducto. Sigue el trabajo, por eso vinimos a verificar componentes de estructuras y demás, pero en todo caso celebramos que 25 familias ya estén a puertas de tener su propio hogar. Continuamos con estas visitas de verificación para que las obras avancen como debe ser. En Despiértese con Veracruz, algunas de las noticias más importantes del eje cafetero. Sigan en sintonía de 91.1. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rubén Darío Gaona. Feliz inicio de semana. Que esta semana también sea la mejor de las mejores, de las mejores de la semana. As. Llegó. Wow. Llegó la piernona. No. ¿Qué es esto? Por Dios, ¿qué es esto tan hermoso? ¿Cómo están mis amores? Creo que te vieron el sábado estabas, que me dijeron a mí, Tavo, ¿qué es esa mujer tan hermosa la que tiene Veracruz Estéreo por las mañanas? Ah, sí. Que te vieron el sábado allá. ¿Cómo le fue a Machado? ¿Cómo le fue a Machado? El sábado. En la Santísima. En el Camino Real. El Camino Real, muy bien. Agradeciéndole a la gente de Camino Real, a la gente que fue. Oiga, Machado se tiró 1 hora y media ya. Uf. Pero estuvo, me imagino que estuvo genial. Mucha gente. ¿Buena asistencia o no? Mucha gente. Qué bueno. Sí, gente, estuvo muy bien. Qué bueno. Y estuvo en la Santísima, estuvo con Juan Duque y pasaron, pero muy bueno. Porque, qué bueno. Uy, y se estuvieron los dos a la vez. Sí. Entonces cogían un tema y hablaban de los dos a la vez. En la Santísima es un sitio donde ponen música así para bailar, pues, y todas esas cosas. Es crossover, pues, de todo. Sí. Y eso, la gente, hermano, eso muy querida, pues, y la gente, pero eso, en esos negocios de allá la rumba es distinta. doctor. Machado llegó es que a las 8 de la noche y eso arrancó a las 11. Ah, claro. Que la gente ya llega a rumbear es tipo 10 y media, 11. Claro. ¿Y dónde queda eso? ¿En Sabaneta? Eso es, queda en Itagüí, en Ditaires. En Ditaires. Ve, Chepa, lo que pasa es que vos, mejor dicho, te voy a decir una cosa. Ya hay que estar pilosos a comenzar cualquier evento después de 10. Porque la gente, como ya la rumba es hasta las 3, 4 de la mañana y hay veces hasta el amanecer, entonces la gente no sale tan temprano a rumbear. Los que salen tempranito a rumbear son, por ejemplo, las personas como John Jairo, que van a las 8, 9 de la noche, paisen a las 2 y media, máximo 3 de la mañana, que es lo que aguantan. O Juan Machado también, ese es cabeceando. John Jairo. Ay, no, yo le tengo otra. Le tengo primicia a John Jairo. ¿Qué pasó? A ver. No lo veo que llegó con una risita hoy como muy contento. Sí, no, pero es que venga, Chepa, usted no sabe. Yo le dije, lo veo tan sonriente. Tan sonriente. Sí. Vi que el fin de semana fue tan delicioso para él que le dije que si le podíamos hacer la prueba de la ponchera. Y él pregunta y dice, hombre, actualíceme. ¿Qué es la prueba de la ponchera? Que él no sabe qué es eso, Chepa. Entonces yo le dije... La prueba de la ponchera es una prueba que le hacen a los maridos, donde los sientan y les ponen una ponchera ahí abajo. Ey. Y entonces le sumergen, ¿cómo se dice eso? Su miembro con sus testículos. Eso se llama los testículos. Los testículos, sí. Y entonces... Y si esos testículos están flotando, es que fue infiel porque está descargado. Uy, no. Si los testículos se le hunden, es que usted está muy bien. Muy bien. Ah, esa es la prueba de la ponchera. Por eso yo creo que esa felicidad que se le nota a John Jairo Muñoz hoy. Sí. Es porque ya no es de los pájaros caídos. Ya no es. Esta semana fue de los pájaros sumergidos. Esta semana sumergió el pájaro. Mientras yo estuve casado, nunca me hicieron esa prueba. Nunca. Ah, no, ¿qué es usted? No tenía ponchera. No tenía. Ve, Chepa, y te acompañó Mauricio que Pérez. Eres de los que todavía tienen una mica debajo de la cama. ¿Te acordás que uno tenía la vasinilla esa con filo? Yo no sé. Me acuerdo de eso, no me tocó. Ve, Chepa, te acompañó Mauricio María, Pérez. Está yendo mal. Qué frío tan berraco, estoy toda entaconada. No. Yo era muy de esos que cuando está haciendo frío tiene un pato bajo la cama. Está nublado. Y orina ahí. Como es de horrible meter ese pipí en ese pato, como es de lado eso que. Oiganla pues. Lo peor de estar enfermo es tener que orinar en un pato. Contame si te acompañó Mauricio Pérez. Usted le dijo que un pato, usted mete el pipí en el pato y uno está helado. En vez de calentar eso, por lo menos en el microondas por ahí 30 segundos en el microondas. Deja de hablar bobadas, hombre, Chepa. Don Jairo, sumergiste el pato. Perdón. Eso es de felicidad. Felicitaciones, Don Jairo. Ve, Mauricio Pérez se acompañó Machado el sábado. Una vez al año. Mauricio Pérez acompañó. Una vez al año. Ya puede hasta noviembre. Usted no tiene espermatozoides, usted lo que tiene es espermatozoides. Vamos con música más bien. Ya venimos con la oración y le voy a hacer la prueba de la ponchera a John Jairo. Sí, seguro. 19-2000 son los Gorillaz, la canción incluida en su primer álbum del año 2000. The world is spinning too fast. I'm fine, let Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said, slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I'm going in a happy mode. Keep my groove on. Get the cool shoe shine. monkey in the jungle, watching a paper trail. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep a mouth move on. A las 3, a la cámara C103. Con Juan en Caldas, a la cámara marca C103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C103 de una vez. A la 1, 2 y 3. Juana, a la cámara en Caldas, Juana Carolina, C103. Publicidad política pagada. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes. Despiértese con Veracruz. Wake up. 7 de la mañana, 25 minutos. Wake ahora up. Son las 7 de la mañana, 25. ¿Qué dice don John Jairo? No, que aquí replicando. Wake up. Ah, ok. Despierta. Despiértese con Veracruz. Es el momento de ponernos en oración con la Santa Chepa Muñoz Aguilar. Por ahora todavía sigue con sus apellidos rusos. Están todavía vetados para están que vetados, cuídenos pero, de ella. Pero hoy puede haber buenas noticias porque hay diálogo. Ya se comenzó el diálogo entre los políticos rusos y los ucranianos. Ucrania, sí señor. Okay, muy vamos bien. A ver. Aquí está Chepa Muñoz Aguilar. Ayúdame, Jesús mío, yo. Ayúdame, Jesús. Vamos a orar. Porque resulta que me encontré un Twitter. Puso un Twitter el señor Petro. Sí. Sí. Puso un Twitter. ¿Qué decía qué? Por aquí lo estoy buscando. En el que decía que se había encontrado su camino, dice aquí, mire lo que puso. Ah, ¿qué puso? Encontramos un herido en accidente de tránsito entre Pereira y Manizales. Solicitamos a los cuerpos de socorro acudir al lugar para atender a la persona. ¿Cómo le parece? Bien, ¿y qué pasa con eso? Pues hombre, el esquema de seguridad de Gustavo Petro tiene una ambulancia, ¿por qué no la atendió él? Ah, eso sí es verdad. Entonces... ellos tienen esquema de ambulancia, pasan y ven un herido y se hacen los huevones y siguen derecho. Y pone mensaje en Twitter y todo el mundo dice que ay, qué buen servicio el que hiciste. Ay, gracias, qué tan bonito detalle. Y él quedó con una ambulancia atrás y no lo atiende. Ay, ay, ay. Entonces vamos a hacer una oración por eso. Vamos a hacer una oración. Esas son noticias falsas. Muy bien. Vamos a hacer una oración. Ayer, Juan José. Ayúdame, Dios mío, yo. Todos ellos tienen esquemas de seguridad, todos tienen esquemas, todos los candidatos. Ayúdame, Jesús mío, muy confundido e inquieto. Pidió ayuda para un herido y se fue, Gustavo Petro. Ayúdame, Jesús mío, yo. Tiene un esquema, señores, de 90 guardaespaldas. Anda de ambulancia propia y no lo atendió, qué chanda. Ayúdame, Jesús mío, yo. Fajardo es otro que tiene más gente que en el infierno. Son como 30 personas y ni un lápiz ni un cuaderno. El más educado de la educación. Mío, yo. A David Barguil lo cuidan con mucho amor y cuidado. 73 policías del equipo Lazy Town. Ayúdame, mío, yo. Lazy Town. Lazy Town es el equipo que se cuida a Barguil. A Barguil, veamos. Para que no se les pierda el muñeco. Al señor Rodolfo Hernández, en cada salida diaria, lo cuidan 100 policías, ambulancia y funeraria. Ayúdame, mío, yo. Se lleva el carro fúnebre atrás. Con la gente para velarlo de una vez. Ahí estaba gente. Que le ayuden a la gente, que la traten con cariño. Doña Lechona protege el Palacio de Nariño. Amén. Los que van a asegurar el Palacio de Nariño los conduce Doña Lechona. Ya le cambiaste de nombre, ¿no? No, no. Las fuerzas especiales de Doña Lechona van a que cuidan al presidente Duque. Ah, ya. Siete de la mañana, 29 minutos. Presentamos a esta hora Despiértese con Veracruz. Luego. El esquema de seguridad mío es con Data Credit. Con Data Credit. Me vigila todo el día. Este es el momento de que traigamos a nuestra periodista, la doctora Chepa, más bien. El equipo la... de seguridad de Viagra protege a John Jaime Muñoz. Gracias. A esta hora de la mañana traemos a nuestra periodista Chepa Rechowski Papasoski Semeneguis Muñoz Aguilar, porque cuando la noticia se produce, Chepa te la introduce. Vamos a hacer análisis de los periódicos de hoy. Espera, si era nueva, que no encontré los periódicos de hoy. Pero ya lo busco. Pero, ¿cómo le parece lo de Liverpool ayer? Muy bacano. Muy chévere eso. ¿Se vio el partido, Chepa? Claro, ese partido estuvo muy emocionante. 23 penaltis. Lo sacaron en el segundo extratiempo. Ya está mamado, ese man no daba más. Y lo sacaron y todo bien. Eso, casi le, que hace gol. Le tenían ahí un pan con salchichón y un premio helado. Ese man estaba que no aguantaba, ese man estaba cansadísimo, qué pecado. Pobrecito. Trabajó bien, pues, jugó bien. Pero el man jugó bien, jugó bien. Y el man se cogió, pues le taparon dos goles sí. A Luis Díaz. Sí. Donde él hubiera hecho esos goles, se consagra, mejor dicho, le hacen una estatua allá. Pero por lo menos... el Liverpool por fin le ganó a esa gente tan brava del Chelsea. Y se abrazó con este señor. Se abrazó Luis Díaz. ¿Tuvo abrazo ayer? Ah, con Klopp. Con Klopp, sí. Abrazos de todos los días. Eso son pico y abrazo. Y sí. Los periodistas colombianos felices. Ah, no. Mejor dicho, donde haga con Luis Díaz... De hermano, hoy todo el día es entrevista a la mamá de Luis Díaz. El tío de Luis Díaz dice que él le enseñó a patear el balón. Eso es todo el día. Todo el día. El profesor le meten de Luis. A la casa, le sí. Revisan los trofeos, los balones, los sí. Periodistas de aquí. Sí. Ajá. Y mañana, y hoy por la tarde estaría allá. Luis Díaz, mujer en embarazo, dice que espera un hijo de Luis Díaz. Exacto, sí. Eso lo meten en problemas a uno. Bueno, están hablando Rusia y Ucrania. Sí. Están allá negociaciones. ¿Usted sabe lo que le va a decir Rusia a Ucrania? Yo pase, usted se me vaya aquí y tenemos problemas. Usted es de aquí y aquí. Se tiene que quedar aquí. Uh-huh. Sí. Y el presidente que es que le quieren hacer la jodida país en de allá y dicen para la OTAN, y ellos no quieren. Uh-huh. Entonces allá está el problema. Los que quieran vean politólogos y lean lo que está pasando en Ucrania. ¿Qué es politólogos, Chepa? Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es el nuevo líder de la Liga Águila? ¿Cuál es? Ni idea. Millonarios. Ni idea. Lo único que sé es que Nacional perdió 3-1. Es que ya quién ve esos partidos. Yo no veo la Liga Águila, pues. Usted me va a poner a verme Equidad contra Águilas Doradas, teniendo ahí al lado Liverpool con... Con Chelsea, gratis. Con Chelsea, imagínese pues. Chepa, pero ¿sabe qué? Pues. Me dejó, fue sorprendido que el Bucaramanga le ganara al Nacional 3-1. 3-1 le ganó. No. El arquero metió las patas. Sí. Y el técnico no dudó y lo sacó y lo cambió. No, no, va para afuera y metieron a Mier. Sí. Que también había metido las patas con el Tolima. Que le dieron un gol de media cancha. Entonces, ¿cómo estaría el otro que pusieron a este? No hay con quién. no hay con quién. En el arco no hay nadie en Nacional. Primero va Millonarios, increíble. ¿Ah, sí? ¿Ah? Segundo, Deportes Tolima. Tercero, Nacional. Y perdió. Oye. Once Caldas es el cuarto. El quinto es el Junior. Sí. El sexto es el Envigado. ¿Y el Poderoso qué? El séptimo, Santa Fe. ¿Y el Poderoso? Y el octavo, América. ¿Y el Poderoso qué? En el décimo puesto. Noveno, La Equidad. Décimo, Independiente Medellín. El último, Patriota Boyacá. Y el Unión Magdaleña. Magdaleña. Y Deportivo Cali está en el 18. Y ese no fue el campeón. Mal. Ese fue el campeón, sí. Ese fue el campeón. Es que no ha podido ganar nada. Bendito. Ha ganado dos partidos, ha perdido uno, ha empatado uno y ha perdido seis. Sí, así es la cosa. Seis. Uf. Imagínese. A esta hora les entregamos el análisis de noticias con Chepa. Ha jugado 8 partidos, ha ganado 4, no ha empatado y ha perdido 4. El Cali. Medellín gana y pierde. A el Medellín. Visitante pierde, el local gana. Sí, señor. Bueno, sigamos más aquí, sigamos viendo más bobas. Chepa. Y tengo una amiga que es hincha del Cali y me escribe anoche, dice que ve, y tu equipo con dos nóminas, una para perder con Olimpia y la otra con Búcaros, unos duros, sí, me dice, pero yo sí, no me señor. Había dado cuenta que el Cali estaba por allá en el fondo. Sí, le hubiera respondido. Por allá abajo en el 18. Ahí está agarrado Queiroz con ese señor González de Alzate de la Federación. Álvaro sí. González, sí. Ese es un don feo todo trompón. Ese viejo... más pícaro, más vivo. Y tiene razón el Queiroz, porque él fue el que lo sacó de la federación, ese señor. Entre él y Jesurún lo sacaron. Pero no fueron. No fue sacado por los jugadores entonces, como dicen por ahí, ¿o qué? No. A él lo echaron, ellos dos le hicieron el cajón para sacarlo. Para sacarlo. Y entonces, eso ahí hay una cantidad de cosas. Y el pobre Queiroz dijo que hermano, que. Bueno, que a esa se la hicieron. Pero yo estoy. Él no ganó allá en Egipto, en donde estaban jugando contra Egipto. Exacto, la Copa Europa, la Copa de Sudáfrica, África. Sí. Yo por aquí leo un titular de Queiroz que dice: escalofriante. Carlos Queiroz culpó a la Federación Colombiana de Fútbol por la muerte del preparador de arqueros. Eso también dijo, sí, señor. Eso también sí, dijo. Sí, sí. Se le murió allá, dice que se suicidó. Bueno. Muy bien. 7 de la mañana. En el agua tibia, 7 millones de colombianos viven bajo el control de los grupos armados ilegales. ¿Qué novedad? ¿Qué novedad? No, eso es una novedad. Descubrieron el agua tibia. No, es que estamos en paz. Las novedades. Santo hizo la paz. Las vacunas de Moderna para la segunda dosis. Que la gente ponga las pilas y va. Hay gente que no ha puesto todavía la segunda dosis. Hay gente que todavía no se ha puesto la segunda dosis. Sí, hay mucha gente que no se ha vacunado tampoco. Muchas personas no, que ni la primera siquiera, ni la primera. No. Ni la primera. El caso es que los contagiados siguen disminuyendo en comparación con los recuperados. Son más los recuperados que los contagiados. Por ejemplo, ayer, 27 de febrero, hubo 1.908 nuevos casos de contagiados, pero hubo 2.409 recuperados, 98 fallecidos y en este momento hay 13.887 casos activos. Gracias por esa información. 7 de la mañana, 37 minutos. Nos preparamos porque hoy tendremos radionovela, Chepa, ¿no? Hoy vamos a tener radionovela. Sí, tendremos una novela argentina. Argentina, che, argentina. Boludo. Che, vamos a hablar todos argentinos hoy. Vamos a estar todos argentinos. La novela que tenemos para hoy. Sí. ¿Cómo titula? Se llama. Es una novela de amor. Se le olvidó. Y el personaje principal es Gustavo Alberto Pascutini y Domenico Rivadavia Te Amo. Así se llama la novela. Che, boludo. La novela se llama Gustavo Alberto Pascutini y Domenico Rivadavia Te Amo. Y hablando de argentino, les traigo a Vilma Palma. 3.980 se llama este álbum que contiene la canción Mojada del año 1993. 7:37, despiértese con Veracruz. Buenos días. Tini. Buenos días, boluda. ¿Cómo amaneciste? Te quiero mucho, viejo. Estamos en Despierte con Veracruz. Hola, soy Aníbal Hoyos, exalcalde de Belén de Umbría, candidato a la Cámara por el Partido Liberal, L102. Así como cambiamos y transformamos Belén de Umbría, queremos transformar Risaralda. Esa es la invitación. Transformemos juntos Risaralda. Aníbal Hoyos, Cámara, L102. L102. Aníbal Hoyos. Sí, señor. Publicidad política pagada. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Ay, este fin de semana tienen que haber muchas. Muy buena. Sí, me imagino que deben de haber muchas del fin de semana, ¿no? 7:44 minutos, Despiértese con Veracruz. Esta es realidad, esta es verdad. Es que yo es que me voy a lavar los platos esta mañana temprano para que mi mamá no se levante enojada conmigo. Y se levanta la mamá y que es lo primero que le dice: ¡Ay, qué bonito, vea, gastándome el jabón! Dice la mamá de uno. Alegan me regañan por A o por B. Alegan por todo, sí. Mi novio dejó el celular desbloqueado. Me transferí dinero a mi cuenta. No tengo tiempo para leer los mensajes. Oye. Ya vendí todas mis sillas porque a ti no te importa cómo me siento. Muy estoy bien. En busca de una persona seria que quiera casarse y construir un hogar. Es que estoy vendiendo cemento. He decidido dejarlo todo y viajar por el mundo con mis ahorros. Según mis cálculos, a mediodía estoy en casa. ¡Ay, qué pecado! ¡Ay, güey, madre! Es que quise cultivar un amor y me quedé solo. Como es la canción, eres como hierba mala. ¿Te acuerdas de eso? Quise cultivar un amor. Cultivar un amor y me he quedado solo. Sí. Hubiese cultivado papa y estaría vendiendo el buco a 300 mil pesos. El televisor cada vez más delgado y la gente más gorda. Los celulares más inteligentes y la gente más bruta. Sí, señor. Total. Sí. ¿Cómo estaré de gordo que voy a dar un taller de panza contemporánea? Panza contemporánea. No de alza, sino de panza. ¿Qué? Amor, quiero estar contigo el resto de mi vida. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Ah, entonces no. Entonces no. Ay. Ay, ve, bueno. Universo, dame plata, ¿en cloruro o en nitrato? Efectivo no hay. Recuerde que si quiere tener todas estas frases de celular, las puede conseguir en @machadohumor. Vamos a ver cómo van esas redes sociales de Machado. @machadohumor, ahí van a encontrarse todo lo que está pasando con Despiértese con Veracruz, con Chepa, lo que Chepa comparte con nosotros. Vienen videos nuevos en @machadohumor para que se diviertan. Hoy vamos a poner un video nuevo para que la gente vea y pase bien bacano. Y en TikTok también. Ah, ¿verdad? Para que los vean. Verdad que es que ya tiene TikTok y todo. @machadohumor. @machadohumor para que se... Si usted no tiene nada que hacer en la casa, está ya sentada y está sin hacer nada, coja y escriba @machadohumor en Instagram y métase para que vea las bobadas que hay ahí y esto un rato. Ahí se divierte. Y en las historias aparecen todas estas cosas que estamos diciendo aquí. Es correcto. Todo lo que se habla esta, cuando, por ejemplo, esta, cuando tu pareja te dice te amo con todas las fuerzas, recuerda que la suma de todas las fuerzas es igual a cero, que no lo quieren. ¿Por qué? ¿Por qué el físico cuántico no puede hacer el amor? ¿Por qué? Porque cuando tiene el momento, no sabe la posición. Y cuando consigue la posición, no tiene el momento. Así está usted, yo, Jairo, como el físico cuántico. Sigamos, por favor. Y por última, esta está muy bonita. ¿Cuál es tu frase motivadora antes de hacer algo estúpido? ¿Cuál es tu frase motivadora? 1, ya que hijo de putas. 2, lo que fue. 3, ¿quién dijo miedo? ¿Y cuánto para eso trabajo? Ahí está. 7:48 tengo. Ah, venga. Ah. Nunca te rindas. Una editorial rechazó mi libro. Volví a enviarlo. Lo rechazaron de nuevo. Les enumeré las razones para su publicación. Se negaron otra vez. Conseguí los números privados de los dueños de la editorial. Y los llamé día y noche y no se dieron. Nunca te rindas. Sé cómo es la editorial.

y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Los clásicos siempre son de Veracruz Estéreo y también suenan en Despiértese con Veracruz. ¿Qué pasó? 7 de la mañana, 59 minutos. ¿Qué le, ¿qué le pasó al sistema? Black Eyed Peas. 7:59. Esto es Despiértese con Veracruz. Hoy es el último día del mes de febrero. Vamos con The Black Eyed Peas y Shut Up. Con razón es que lo veo tan contento. Cállate. Shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up, shut up.